o cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Yo le prometo que esta tarde se va a hacer noche y en Radio Malón hacemos Entre Amigos. Habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Saben que es un gustazo estar aquí con ustedes en este ratito de radio para acompañarnos, hacernos compañía, aunque sea un ratito, un respiro. Y no puedo dejar de decir estas cosas porque nos pasan muy cerca y somos de los que nos esquivamos al bulto. Así que nosotros también decimos no a la mega minería, no a los políticos panqueques, no a los políticos vendidos, no. Y cuando es no, es no. Y sí decimos, sí, el pueblo en la calle. Sí decimos que el pueblo debe pedir explicaciones. Sí, el pueblo en la calle. Sí a la lucha. Y también decimos que no pasarán. No va a pasar Arcioni. No van a pasar los políticos vendidos. No van a pasar aquellos que se dicen ser políticos y son empresarios, que lo único que le importa es su plata, su bolsillo y nada más. Los conocemos, sabemos dónde están y los iremos a buscar, decían las madres, las abuelas, y los hemos aprendido y los llevamos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre. Y así será con nuestras madres, con nuestras abuelas, con los desaparecidos, con los compañeros muertos, con todos, con nuestros peñis muertos, con todos. Les decimos no a la mega minería, no, Arcioni, por ahí no. Pero también queremos solidarizarnos con nuestros compañeros que están hoy golpeados y presos por luchar, por defender lo que muchos dicen defender, pero no tienen lo suficiente como para poderlo hacer. Entonces es más fácil mandar a la cana a que reprima y le pegue a su propio pueblo que dar la cara y decir lo que piensan y delante del pueblo. Usted ya sabe cómo son, cuál es la palabra exacta que se le dice a aquellos que se esconden detrás de las armas o detrás de los lugares como un lugar donde anoche entre que pensaron que el pueblo no iba a estar. Entre gallos y medianoches, aquellos que se dicen democráticos, porque son elegidos democráticamente, le están haciendo un daño real, pero muy grave a la democracia, muchachos. Porque así no es la cuestión. Estamos en democracia, este es un país democrático. Y no se gobierna de esa manera, a espalda del pueblo, apaleando al pueblo, no, eso no es. Y a los políticos, aquellos que se dicen peronistas, los que se dicen radicales, yo creo que es hora de que cada peronista empiece a identificar a sus compañeros y a decirle, a este no es tu lugar. Aquel que se cree realmente radical empieza a decirle, muchacho, aquí no tienen lugar. Porque es lamentable son lamentables. El pueblo realmente hace democracia, el pueblo sí hace política, porque estar en la calle y decir lo que piensa, reclamar lo que dicen que está mal, eso es democracia, muchacho. No se reprime con balas a la democracia. No se reprime con balas a la que gente que lucha y... Lo que pasa es que estamos confundiendo algo que es cuando nosotros decimos que por acá no se va, como a vos no te gusta y tenés el poder, nos mandás los milicos, nos querés hacer callar la boca. No vas a poder y no pudieron nunca, ¿eh? Eso queda, ténganlo muy presente, nunca pudieron. Este pueblo se levanta siempre y se va a seguir levantando. Y lo que no le gusta a estos políticos truchos, lo que no le gusta es que el pueblo se movilice pacíficamente. Le jode la paz con que la gente se moviliza. Le jode que la gente se movilice con alegría. Eso le jode. Entonces, por eso es que hacen lo que hacen. La mega minería en Chubut, en Río Negro y en nuestro país no la queremos. Si quieren ganar plata de otra manera, búsquense otra forma. Pero no queremos eso. Se lo hemos dicho de distintas formas y de los distintos lugares que hemos podido. El pueblo en la calle, a través de los medios de comunicación, desde todos los lugares posibles. Inclusive ahí donde tuvieron el coraje de votar. También se lo hemos dicho. Pero parece que... No parece. Ya estamos convencidos de que los que nos gobiernan, los que están hoy en Chubut gobernándonos, no nos están gobernando a nosotros. Están haciendo plata para ellos. Y lo lamentable es que son 4 o 5 con todo el poder que tienen, de dinero y de los milicos. Eso es lo lamentable. Que de alguna vez se puede dar vuelta a la tortilla. No vaya a ser cosa que algún día manden a los milicos y se den vuelta. Y que se pongan del lado del pueblo. Siempre tuve esa esperanza. Lo viví una vez con los mapuches. Tenían que reprimirnos y nosotros le gritábamos en la cara de que del lado de al que querían apalear estaban sus abuelos, estaban sus hermanos, su mamá, su hermano. Y ahí sí tengo que decir, los policías se pusieron del lado del pueblo. Entonces se cambia la tortilla, se pudre el poder. Entonces, una cuestión que nosotros también sabemos es que si yo me vendo, seguramente es porque me pueden comprar. Los que anoche votaron son ellos los que se compran y se venden. Así que todo aquello que necesiten que levanten la mano, vayan a Chubut o vengan a Chubut, busquen a esos políticos que se compran. Tiren en unos mangos y te pueden hacer cualquier cosa. Quedó demostrado anoche y con el pueblo en la calle. Somos testigos. Escuchamos Haciendo Cosas Raras por Divididos. We'll be right back. antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. El Valle del Turbio. Ubicado en el extremo sur del Parque Nacional Lago Puelo, se encuentra uno de los asentamientos más antiguos de la comarca. El valle del río Turbio, agreste y extenso, posee alto valor en conservación por sus abundantes riquezas biológicas, escénicas y culturales. Desde finales del siglo XIX, los migrantes encontraron en este valle un lugar perfecto para la actividad ganadera, cultivo de cereales y frutales que aún hoy conservan. Valle de origen glaciario, alberga una extensión importante de la selva valdiviana, bosques, arroyos y ríos. Dulce Mapu, el silbo arisco del vivir, se perderá en la noche azul. Valle del Río Turbio, aldea de montaña, una alternativa para disfrutar. Bueno, 101.1 la comunitaria. Sí, así es, la comunitaria salió. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Yo no estoy solo. Y cuando la tarde se hace noche aparece la luz, la claridad. Por eso es que me acompaña ella. La luna. La luna, la estrella. ¿Cómo le va, Lorena? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Es tan buena. Dios, sigo siendo siempre tan buena. Un poquito cansada. Sí, ¿no? Y estamos terminando el año. Estoy terminando, sí. Se termina el año y ya como que uno... Parece que el cuerpo se predispone, ¿no? No, y además de estar andar todo un día así... Todo el día, corre, va, viene, pum, pum, y llegar acá a sentarse y empezar como a relajar. ¡Uy! Se me está haciendo la tarde, se me está haciendo noche. No, no, por favor. Y por allá, ¿quién está? ¿Cómo le va, Enrique? ¿Cómo anda usted? Hola, Acá andamos. ¿Cómo le va, mi querida? Qué gusto verla, escucharla y esas cosas. ¿Cómo anda? No, acá estoy peleando con la tecnología, yo digo. Pero no peleé. ¿Qué quiere que le diga? El micrófono me mira así con un solo ojo. Me mira así. El monstruo de un solo ojo que es la computadora también me observa. Usted está muy observado. Estoy acá, completamente observado. Las víboras. Y acá estoy yo también. Y usted también me tiene ahí entre ojos. Dos observándolo acá. Bueno. Y saludo a la audiencia, amiga, que está ahí prendida ya de la radio, escuchándolo seguramente ya muy atento con su editorial. Bueno. Saludos a Mario Parada, que seguro que está como clavo en mesa. Seguro. O en la plaza. Claro. También. Puede estar en la plaza y escuchándonos también. Sí, puede estar en la plaza, sí. Ojalá sí. Estemos como radio en la plaza. ¿Cómo me gustaría que esté la radio ahí, ¿no? Con alguno de los compañeros ahí en su oreja o como sea. Sí, sí. Pero que estemos ahí, sí. Para hacernos solidarios con ellos y estar. Pero ha sido lamentable todo lo que ha pasado. Entonces. Por ahí uno se dispone a tener un cacho de alegría y estos tipos te los tiran abajo. Entonces como que tienen una cuestión así como en contra del pueblo, pero mal, así. Pero es tremendo porque atacan a la misma gente que están ahí porque la gente los votó para estar ahí y defendernos. Ser nuestra voz, ser nuestro voto, en esos 10, 20 que se juntan con todo el poder para tomar las decisiones. Se supone que son nuestros representantes ahí y que lo que ellos expresan en esa reunión es lo que nosotros queremos que sea. Y sí. Nos meten una patada en el... Sí, ahí. Y además una de las cosas que me parece que ya tenemos que empezar a decirlo de otra manera, para darle la jerarquía que realmente tiene. Sí. Un legislador es un legislador, está para legislar, pero está el otro, que es el que le ha sido comprado, entonces es un títere que está ahí. Entonces, tenemos que hablar claro, tenemos legisladores y tenemos títeres. Y en este caso tenemos muchos títeres que estaban ahí viendo el celular que le decía a la empresa que hagan. O se olvidaron, la gente se olvidó de eso, que antes un legislador hacía lo que le decía la empresa que haga. O su patrón, digamos, para hablar de otra manera. Y cuando nosotros estamos convencidos que nosotros lo votamos a él... Que era nuestro representante. Que es nuestro representante. Claro, en realidad es un pichoncito empleadito de alguien con mucho poder económico. Entonces nos vendieron un buzón. ¿Cómo hicieron para vendernos el buzón? Ese es el tema que tenemos que charlar y no dejar de hacerlo. Y donde sea que tengamos esta posibilidad de un micrófono, tenemos que decirlo. Es decir, están estos, están nosotros. Tenemos que jerarquizar a los que realmente son políticos y representantes nuestros. Pero hay que luchar contra estos otros que están ahí también. Que están ahí para lograr sus objetivos. Y en este caso quedó muy claro así quiénes son. Y lo bueno es que están identificados con nombre y apellido. Entonces, creo que hay que ponerlo en letras grandes. Y en los lugares donde sean visibles, como por ejemplo un cartel a la entrada de un pueblo. Como para que ya, digamos, este tipo es el que nos votó en contra y es el que es responsable de esto. Creo que tenemos que empezar a hacer eso. Y acompañar de alguna manera la lucha de los compañeros en la calle. Esta es una forma también de luchar, identificarlos y no dejarlo dormir. Que esta fiesta no puedan festejar, ¿no? Que no puedan estar brindando. Les tenemos que joder la vida. Y joderle la vida es que nos escuchen alegremente en la calle, con bombos. Digo bombos porque me identifico con ellos. Pero matraca, lo que sea, vayamos a hacerle ruido. Estemos ahí. No los dejemos que puedan brindar felices. Sí. Con que ellos están convencidos que están felices. Pero esos que votaron, es muy probable que... No sé si la empresa le iría a dar un carguito. porque el único carguito que tienen es siendo funcionarios hoy. Y son funcionarios y son ciudadanos de esta provincia. Y son familias de... deben tener familias en estas provincias. Y esas decisiones que toman, ellos creen que sentado en ese banquito no repercute en la salud y en el bienestar de su propia gente. No la gente, quizás ellos ven el pueblo acá y su familia acá. Y la gente, de su familia son parte del que está hoy ahí. Vos sé que le está dando demasiada jerarquía a ellos. Yo no sé si tienen esa capacidad de pensamiento. Porque yo estoy convencido de que los manejan. Le tiran 4 o 5 dólares ahí en el bolsillo. Digo, por decir algunos dólares. No tengo ni idea en cuánto andan los dólares. Tampoco me interesa. Porque pero yo no puedo es mucha guita lo que le tiran. Mi árbol de manzano para tener plata hoy y mañana mis hijos, mis nietos no tengan nada. O sea, ver eso, no lo puedo creer. Así que bueno, así estamos. Y nosotros aquí vamos a tratar de hacer lo que venimos a hacer. Es hacer radio, charlar un rato, pasarla bien. Si podemos reírnos, nos reímos. Pero siempre con un pie en la tierra. Siempre. Ponemos un poquito de música. Así le empezamos. Vamos a escuchar El Bailongo por Maciel Gas. Ay, se me trabó la lengua. Aquí en nuestra tierra se va a armar bailongo. Aquí en nuestra tierra, desde el llano al barrio, del mar a la sierra. Desde el llano al barrio, del mar a la sierra. Ya vienen llegando viejas lavanderas. Ya vienen llegando viejas lavanderas. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Maestros y peones rurales, cañeros y obreras. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Del país al centro o desde la frontera, del país al centro o desde la frontera, desde el litoral o del este, desde la escollera, desde el litoral o del este, desde la escollera, desde los mercados a las arroceras, desde los mercados a las arroceras. Desde los galpones rurales hasta las pesqueras. Desde los galpones rurales hasta las pesqueras. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y también la luna baila despertando amores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene con mil tambores. Y el día se viene. Ooh. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Vidriería Puelo, desde el 2004 en toda la región. Ahora presenta su nueva fábrica de aberturas de aluminio a pasos del Correo Argentino en el Paseo Comercial de Lago Puelo. Solicítenos el presupuesto a medida de su proyecto en puertas, ventanas, frentes de local y cerramientos en general, líneas premium y estándar. Termopaneles, vidrios laminados y templados, policarbonatos, espejos en todas sus medidas, mamparas y enmarcado de cuadros. Somos únicos en la localidad en venta y colocación de cristales del automotor, parabrisas laterales y lunetas. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y presupuestamos sin cargo. Repartos en toda la comarca. Vidriería Puelo, asesoramiento y garantía en sus trabajos. Comunicate al 4499-549 o un WhatsApp al 154-209770. Continuamos nosotros haciendo este programa que hemos llamado Entre Amigos. Disculpe, bien, estaba ahí acá el teléfono, pero voy a borrar, después lo haré con más tiempo. Más tiempo. No hemos dado los números de teléfono para que la gente que bueno, se haya quedado dormida nos. Señales de humo, no, por favor, porque es tremendo cómo está nuevamente el humo viniendo de la zona de Bariloche, calculo que es del lago Estefan, el lago Martín. Por ahí, ese, sí. Que se yo creí que se había aplacado bastante con la lluvia, pero evidentemente con este calor nuevamente se reavivó todo. Muchísimo humo sí, se ve hoy. Sí, tenemos humo acá, tenemos. Sí. Le paso los números de teléfono. Sí, por favor, y voy a pasar los tres. ¡Pasa! ¡Ah, no! Bien, bien. Como para que no tengan excusa. Claro. 154-80-26-24. También pueden llamar al 154-70-18-42. Y al número que ya, pero se lo saben con los ojos vendados, con el celular en el bolsillo, así. Ese lo sacan de memoria. El 154-59-85-40. Hola, Susana. Pero te cachen 10. Bueno, que Susana se vaya ahí a hacer presencia, a hacerse oír. No, pero la que llama no es Susana. No, ella no. Ella se llama Susana, pero Susana está en otra. Susana está allá en, ¿sabes qué? En Miami. Claro, sí, allá, ella haciendo su vida, viviendo como puede. Claro. Y nosotros acá, así que no, Susana acá no te va a atender. Bueno, pero nosotros vamos a atender a todo oyente que mande su mensajito, su saludito. Hay un saludo muy especial. Sí, el tema es que yo escuché por ahí. Sí. ¡Vieja! Alcanza a mirar la lapicera, no alcanza a anotar los teléfonos. Ah, la flauta. ¿Se puede llamar con este fijo? Sí. Yo lo voy a contratar a este muchacho para hacer publicidad. Eso es una maravilla. ¿Bien ¿eh? O qué? Es impresionante. No, de usted estoy hablando. ¿A quién estaba hablando? ¿De usted? ¿El muchacho que vino recién? Usted, una maravilla. ¿A usted, muchacho? ¿Quiere que nuevamente diga los números? Sí, porque el pobre hombre es... Quedó ahí. ¿Pueden llamar con él? Era hombre, era un viejo. ¿Tiene que llamar con el fijo? Hola, vieja, me alcanza el teléfono para llamar a los muchachos. Es una maravilla. Entre amigos. Se ha perdido un actor todo este tiempo. Lo que, sí, es cierto esto. Vamos a hacer radio teatro, Juancito. Oh, nos llenamos de guita. Oh, ¿eh? A mí me encanta. Yo con la guita que tengo, usted con la pinta que yo tiene, ¿sabe qué? Pero por favor. Recuerdo de mi infancia escuchar radio teatro. Qué belleza eso. 15-4, me voy a poner seria. Ah. Vamos a pasar los números nuevamente para la gente. Sí. 15-4. 70-18-42 y también pueden 15-4-59-85-40. Espero no haber pasado los números muy rápido y que se enreden los deditos ahí en el... No, si yo con el pingo, vea. Bueno. Ahí nomás le puse. Con el teléfono a la mano andaba. Ah, no, que no se ven que no me... También hace de paisano. Que se ven que no me, no hace me dejó, de viejo, pero, de viejo, de vieja. El rebenque... Lo tenía en la otra mano, por eso pude anotar. Ah, pues. Gracias, moza. Bueno, no hay de qué, caballero. Dígame, ¿usted trajo algo para...? Pero primeramente sí. ¿Tenía un saludito o lo va a dejar para más? No, tengo que mandar un saludo a los amigos y compañeros bailarines a la Escuela de Danza Purrufe. Hoy estamos haciendo el acto de fin de año. Sí. Cambio de banderado, presentación de algunas actividades, bailes. Y la presentación y la entrega de diploma a cuatro nuevos profesores. Así que en este momento están en la en el, ¿cómo es? Quiero decirlo con el nombre correcto, el bicentenario, pero en realidad se llama... Dígalo. ¿Cómo se llama? ¿Eva Perón? ¿De qué me habla? El bicentenario de Bolsón. ¿Cómo se llama? Tiene nombre, creo que Eva Perón. ¿Sí? Creo que sí. Lo que pasa es que lo están dejando, no lo están nombrando. Le tienen está, miedo. Dicen Bicentenario. Sí. En el Bicentenario. En ese lugar. Se está llevando a cabo ahora esta actividad de encuentro un poco con la familia, presentar diversas danzas que han estado a lo largo de estos años, ¿no? Pero como para hacer una muestra a la familia, hacer cambios de abanderados y también en esta ocasión algo tan lindo que es darle el diploma a cuatro nuevos profesores de danza. Así es. Y recordar que nosotros, MOA, usted, estamos ahí. Usted y yo, dice usted. Claro, porque nosotros estamos acá, teníamos que haber estado haciendo nuestra presentación una también. Presentación qué también. Bueno que lo explica tan clarito, que no están allá porque están acá. Escuchó, señora, tome nota, ¿eh? Claro. Sí, gracias. Porque estuve a punto de decir, ¿qué pasa si me llevo el celular y hago la radio de allá? ¿Y por qué no lo hizo? Tenemos la tecnología Claro, no me, vos sabés que no me... No me acordé que teníamos la tecnología. Pero sería claro, que se me caman. Dudábamos a veces del vio que en sus momentos siempre nos falla un poco el internet en Bolsón. Ajá. Entonces también eso por ahí no sabíamos qué tanto nos podía llegar a jugar en contra. Así que si no íbamos a estar bailando y... Bueno, pero era elecciones el sábado en Copete. Eso, lo que le iba a decir. Ahí tenemos que estar. A ver. Ahí tenemos que estar. Vamos a ver si cambiamos la cuestión. Uh-huh. Sí, sí. No voy a hacer. La guita no apareció, ¿no? La que desapareció no es. No apareció, creo que no. No. Nos vamos a enterar en la asamblea a ver si. ¿Dónde anda? Uh-huh. Claro. Y no sé, porque se están presentando de nuevo lo mismo. Lo que se le extravió la plata por ahí. Claro. Es que todo sigue rondando sobre. Hay una lista que me gustó. El mismo plato. Hay una lista que me gustó. No va a empezar a hacer política. Voy a hacer política, pero sí. Pero será de Dios. ¿Sí? Hay una política. Hay una un grupo de gente que me gustó, que se presentan. ¿Por qué? Porque son realmente cooperativistas. Y usaron la plaza para hablar con la gente. Uh-huh. Ese pequeño detalle, que a lo mejor a usted no le importa un carajo, pero ese pequeño detalle es muy democrático y es muy cooperativista. Porque el cooperativismo, lo que pasa es que Copetel se ha encargado que en estas últimas comisiones que han habido, se han olvidado de el cooperativismo y armaron una empresa, y en realidad Copetel es una cooperativa. Entonces, como toda cooperativa, es cooperar, es democrático. Entonces, el hecho de que te juntes en la plaza con la gente a charlar, así, to face, es algo. No sé si lo suficiente como para conducir una cooperativa, pero ya es algo. Por lo menos está con la gente. Y eso es muy, pero muy importante. ¿Y cuánto de la cantidad de socios que somos de Copetel tenemos noción, el conocimiento de que somos parte de una cooperativa? Nosotros lo tomamos como un servicio y como una empresa más, como el de la luz y eso. Y estamos tan lejos de sentirnos que tenemos voz y voto y de que somos parte de esa cooperativa, ¿no? Sí, y en esto es, también todo tiene que ver con todo. Esto es responsabilidad pura y exclusiva de nosotros, pero totalmente. de no educarnos cooperativistamente. ¿Cooperativamente? Cooperativamente. Ser solidario. Entonces, pero cuando tenés los que conducen una cooperativa que se dedican exclusivamente a que vos no te enteres de que estás en una cooperativa, eso también genera esto que estamos viviendo hoy con Copetel. Sí. Yo no me olvido que esa es una cooperativa. Entonces, si yo voy a participar, como no soy socio en este momento, pero me encantaría poder participar, tengo derecho a todo lo que está pasando ahí. Y tengo derecho a elegir. Esa elección que tiene, es muy interesante también el tema de las elecciones que tiene Copetel, de cómo elegir sus representantes ahí. El tema es que si se juntan 5 o 6, los mismos de siempre, y van a quedar siempre ellos. Lo que nosotros no queremos que conduzcan una cooperativa porque no son cooperativistas. Yo son quiero empresarios. Que, exactamente. Empresarios, como el que fue acusado de que se llevó el dinerillo. Claro. Entonces, así no, porque una cosa es una cooperativa y otra cosa es una empresa. Entonces, si vos manejas una cooperativa como tu negocio, yo me siento empleada. Además, claro, y si además los socios, parte de la cooperativa. Y además si los socios no le da lo mismo, estamos en el horno. Creo que nos fuimos al diablo. Sí, lejos, lejos se fue. Así que lo invito a que comparte una lectura. Bueno, ¿quiere más? Invito a la audiencia a prestar oreja ahí a sus relatos. Mire, le traje el abrazo. Bueno, ¿quiere un abrazo? Por favor. Bien. El abrazo debería ser recetado por los médicos. Pues hay un poder curativo en el abrazo que aún desconocemos. El abrazo cura el odio. El abrazo cura los resentimientos. Perdón, dije, el abrazo cura los resentimientos. El abrazo cura el coraje y los malos entendidos. El abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. Cuando abrazamos, soltamos amarra, perdemos en instante las cosas que nos han hecho perder la calma. El abrazo nos da la paz en el alma. Cuando abrazamos, dejamos de estar a la defensiva y permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. Los abrazos se abren y los corazones se acurrucan de una forma única. No hay nada como un abrazo. Un abrazo de te amo. Un abrazo de qué bueno que estés aquí. Un abrazo de ayúdame. un abrazo de hasta pronto, un abrazo de perdóname y te perdono, un abrazo de cuánto te extrañé. Abrazos. Cuando abrazamos somos más de dos. Somos familia, somos accesible, somos sueños posibles. El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues rejuvenece el alma y el cuerpo. Y por eso, hoy, yo, nosotros, Radio Malón, te deja un abrazo. Escuchamos De los Abuelos por Pablo Stramin. Él con su gorra sobre la frente, ella con moño y delantal, son los muchachos con caras tiernas de la que llaman tercera edad, los que no admiten estar cansados, aunque se note que no dan más, los que discuten con los feriantes y gastan menos comprando más, son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están, cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más, como macetas con flores secas en un rincón de la soledad. Son los que tienen para los nietos el mimo ese que está de más, que los protege, que los malcría, según opinan papá y mamá. Son los que liman las asperezas y los que logran siempre la paz. En las rencillas de la familia, poniendo luz en la oscuridad, son los que corren cuando hay enfermos y los que siempre primero están, cuando una pena llama a la puerta de algún vecino o familiar, los que terminan en los asilos, lejos de todo lo que aman más, como macetas con flores secas en un rincón de la soledad, los que terminan en los asilos, en un rincón de la soledad. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo. Servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos. También servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca. Acceso Lago Puelo, Ruta Nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-1597-72. Un amigo, dos, más. Un horno de barro a leña. Los sabores del mundo en Lago Puelo. Un cerro, un manantial. En fin, Amaranto, Amaranto, Amaranto. Tu lugar. Amaranto, la calidad y la calidez no siempre es más caro. Ruta 16, a metros de la entrada al pueblo. En este momento aquí en Lago Puelo, mucha calor, la verdad, por lo menos para mí, que hace poco que estoy, parece que es inusual el calor, las altas temperaturas que están haciendo. Para nosotros hoy fue un día hermoso. Wow, ¿qué pasó? Cuente. No, vinimos con los nenes de sala de 4 acá a la localidad de Puelo, más precisamente al lago. Así que hicimos una caminata y actividad con la familia, entrega de carpetas, cierre de año. Acá nos vinimos a disfrutar. Qué bueno, un bello qué bueno. Día. Así que, claro, por eso está cansada. Un poquito así. Sí, medio. Para colmo, el lago te pone así, digamos. Sí, cuestión. Estaba hermosísimo, además. Un serenito muy, muy lindo. Mucha gente. ¿Ah, sí? Mucha gente en el lago. Mirá, para hacer día laboral. Muchísima gente. Bueno, esto era para darle un poquito de tiempo, como para... ¿Nos trajo algo? Traje algo para leerle. Ah, bueno. A ver, somos todo oreja. De 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. ¿Cuántas veces, amor, te amé sin verte y tal vez sin recuerdo, sin reconocer tu mirada, sin mirarte? Centaura, en regiones contrarias, en un mediodía quemante, era solo el aroma de los cereales que amo. Tal vez te vi, te supuse al pasar levantando una copa en Angol a la luz de la luna de junio. O eras tú la cintura de aquella guitarra que toqué en las tinieblas y sonó como el mar desmedido. Te amé sin que yo lo supiera y busqué tu mirada, memoria. En las casas vacías entré con linternas a robar tu retrato. Pero yo ya sabía cómo eras. De pronto, mientras ibas conmigo, te toqué y se detuvo mi vida. Frente a mis ojos estabas, reinándome y reinas. Como hoguera en los bosques, el fuego es tu reino. Escuchamos Armonía por Nosas. Quiero la noche. porque en sueños te siento cerca. Quiero la brisa porque a su paso me trae tu aroma. Que los cumpla, pero muy feliz. Que los cumpla feliz. ¿Yo cantar? Que los cumpla feliz. Que los cumpla Rocío. Que los cumpla muy, muy feliz. Ay, la vez que tendría que ladrar, Charlie no lo hace. Carlito. Charlie, bueno, usted es muy moderno. Estamos en Nora Island, querida. Acá los perros tienen nombre norteamericano. Es muy feliz cumpleaños a Rocío. Y no me, no me sorprenda de esta manera, haciéndome cantar. Y bueno, pero. Que nos disculpe, pero ya le mandamos un saludo. Vamos, con esa bella voz que tiene. Le vamos a aclarar a la audiencia que la primera parte de la canción, ese tanguito, ese valsito, es Rocío Pozo. Después, eso que decía, feliz cumpleaños, es la voz privilegiada del señor Juan. Exactamente, sí. Claro. Sí, sí. Y para no dejarlo solo, claro, pero es un hombre empecé a remar con él. No solamente eso, sino que invita a los demás a que también hagamos papel. Realmente una maravilla este hombre. Así que, Rocío Pozo, un muy feliz cumpleaños para ella, que nos deleita con su... Sí. Con su voz, con su y con armonía, su humildad, tremenda. Tremenda, ¿no? muy bella persona. Bueno, hay una actividad que está muy lindo esto. Acá de paso vamos a compartir una actividad, así que a descansar el sábado, porque el domingo tempranito, 11 de la mañana, desde las 11, bueno, en adelante se realizará el segundo folclorazo en Lago Puelo. ¿A las 11 de la mañana? Se arranca a las 11 de la mañana. Venimos del boliche. Matecito. Venimos del boliche del día anterior y ¿para qué vamos a acostarnos? Claro. Venimos a las 11 de la mañana, la gente dice, ¿cómo ha madrugado esta gente? O sea, voy a dormir al lago. Contará con la participación de artistas de la danza y la música. Habrá servicio de buffet y juegos de kermés. Quiero que me ganes el osito para mí. Bueno, lo intentaré. Y bueno, es actividad para toda la familia. Los esperamos a disfrutar de un domingo lleno de tradición y alegría en la Plaza del Pueblo. Este mensaje lo envía el señor Adrián González. Sí, amigo Adrián González. Compañero de música. Que acompaña a Rocío en el trío del grupo Rocío, Adrián y Darío. Darío, exacto. Y hermano de Alejandra González, mira de casualidad tiene el mismo apellido. Ajá, gran bailarina, una piba maravillosa también, una luchadora por los derechos de no solamente de las mujeres, sino de todos aquellos que asumen su sexualidad, ¿no? Bien. Bien, dicho todo esto, hemos dado un montón de saludos grandes. Todo gratis. Así que, para el que no sabía qué hacer el domingo, ya tiene. Bien. Tiene una linda, una muy linda actividad en, para en la Plaza del Pueblo, dijiste? En la Plaza del Pueblo. ¿Dónde queda la Plaza del Pueblo? En el pueblo. En el centro. ¿Pueblo chico o pueblo grande? Acá en Lago Poilo. En Lago Poilo, que el escenario, yo te lo cuento. Bueno, pueblo se dice, pero me cuesta decir. El escenario se llama Olga Rin. Ah, bien. Olga Rin de Castro, que era la madre del ex intendente de Cholila Castro. Ah, mire. Y la plaza tiene el nombre de un personaje que no lo conoce nadie, mejor que no lo conozca porque es medio turbio, digo. Pero nadie sabe cómo se llama, y mejor. ¿Y no lo va a decir usted? Ni loco. Como si llamara a Jorge Rafael una cosa así, no. No, olvídate. Prefiero que Olga Rin. Olga Rin, que tiene nombre de calefón. Sí. Y de tocar el timbre. El rin raje. Hablando de rin raje, sí. Cuéntenme ustedes, jovencitos, porque yo soy una persona muy grande. Cuando iban a la kermés, no son tan cosas. No iba a la kermés. No iba. Le contaba a su mamá, claro. Ahí no nivelamos. ¿Qué juegos le gustaban más? ¿Qué es lo que el cómo es? Se hacía con la pelota. ¿Tirar las latas? A la lata. No. ¿Cómo se llama? ¿Voltear lata? ¿Cómo se llama? ¿Voltear lata? Sí, tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Ese? Sí. Yo iba, que era, no sé si era, sí, era una kermés, es cuando venía la calecita acá a Bolsón todos los años y tenía todos distintos tipos de juegos. Y había unas de las botellitas que había que invocar un arito de miércoles y no lo invocabas nunca, pero bueno. Oh, qué una bueno. de las sí. que... Y después sacar el numerito sorpresa y pagaba un dinerillo. ¿Y nunca pescaron el patito? Que había que pescar un patito y abajo en la cola del pato tenía un número y a lo mejor... Ah, ese también lo vi, estaba. No lo jugué ese, pero uh-huh. Sí lo vi una vez en una kermés armado. Claro, acá no venía siempre una calecita que traía juegos de kermés. Uh-huh. Y bueno, este de comprar el número porque te mostraban así como... unos premios espectaculares y tenías muchos numeritos para ir en una bolsita. Vos comprabas un numerito y te saltaba un chupetín, un peine. Porque el número justo ese tenía ese chupetín. Uh-huh. Sí. Y volvías a comprar otro porque querías ese regalo, claro, gigante. Quería, como usted ahora sabe la guita que se va a gastar el señor Juancito para regalarle el osito de peluche. Claro. Por eso, pero si es para voltear lata no hay ningún problema. Ajá. Ahí estoy, pero... Sí, pero primero las vacías, usted lo conozco, lo he visto ahí con las Bieker. es para practicar, decía. Claro, claro. Pero bueno, sí, todos esos juegos. Sí. Yo las kermés los viví en de los barrios. La fiesta de los barrios uh-huh. era también la vida de kermés. En las escuelas también sí. se solían hacer también. Los vecinos armando esas cosas. Y el olor de la parrilla de los patis, qué inconfundible eso. Y la alegría Nosotros pati no, choripán sí. Pero usted porque son peronistas, escúcheme. Sí. Bueno, pero... Ir al barrio, choripán, la madera choripán. Nosotros sushi. Claro, sushi. Sushi de chorizo. Claro. No, pero qué lindo. Pero lindo, y en las escuelas también se ha tomado, cada un año sale así alguna actividad de kermés como en los viejos tiempos. Recordando, revalorando uh-huh. esas actividades que se hacían. Sí, muy popular, muy linda. Qué bueno, qué lindo. Una actividad de esa. Bueno, recuérdenme brevemente, por favor. Yo, discúlpenme, los invité a que vengan a hacer el programa mío. No es este mío, pero de ustedes. No sé, ya ni sabemos. Pero brevemente, los juegos que hay en las kermeses. Porque digo que esto está bueno, lo que dijo el amigo Gonzalito. Esto es como lo que decís vos, recuperar un poco la esencia de nuestra infancia, nuestra juventud, ¿no? Sí. Sí, estaban los aritos, que eran las botellas o algo así. Ajá. Después había con una pelota, no con los pies, con la mano, también uh-huh. había que voltear algunas cosas. Una determinada cantidad de latas. Exactamente. Y después con los pies, con las latas también. Y después había otro juego que era te daban un globo y vos tenías que entrar en ese círculo que armaban y reventar el globo. Te daban un tiempo uh-huh. y tenía que reventar ese globo. Si reventaba el globo tenía... premio. Claro. Entonces se juntaban dos o tres y en el globo al medio y había que reventarlo. Uh-huh. Entonces el que lo reventaba se llevaba el premio. Bueno, y después también está esto que decía Enrique, el del pescadito. Uh-huh. Sí, pescar. No sé si... La rueda esa que uno hacía girar y también tenía... La ruleta también. Depende del número que te salía, también tenía... Y después cosas que ya no se pueden hacer, pero que en aquella época ya hacían, bueno, sí, pero el chancho enjabonado. Ah, sí. O el palo. El palo se puede hacer todavía, pero con mucho cuidado, imagínate que... El palo es un peligro ese, ¿no? Pero el chancho, me acuerdo que no hace mucho lo habían propuesto para una fiesta, no sé si era la de Cholila, la de acá. En Bolsón se hizo hace un par de años, se hizo. Y en Machín también. Pero llegaron los muchachos de la Sociedad Protectora de Animales, enjabonaron el palo y... Claro, claro. Sí. Meta palo de la bolsa. Pero bueno, eso. Y otros más que se inventan en el momento. Uh-huh. O hay alguien que seguramente conoce más y trae. Normalmente son que se van de persona a persona, digamos, de boca en boca, claro, esas cosas, porque se va perdiendo con el tiempo. Aparte, aprovechaban para disfrazar a los chicos y tal. Claro. Sí. Entonces, y después encontrar cosas, por ejemplo, en el mismo lugar. La búsqueda del tesoro, que se hacía en el mismo lugar también. Ah, sí, mire, esa no la sabía. Igualmente cada juego tiene sus reglas. Claro. No es que te dedicas a tirar hasta que terminas tantas latas, pagás por tres pelotas. Tres tiros y listo. Si me perdí, volvés a comprar la posibilidad de En este caso no sé cómo será, supongo que tendrá un costo para las actividades, pero sí, supongo que sí. Sí. Supongo que pero sí. Pero qué lindo. Vamos a ir a ver y vamos a ir a después chupiamos. Hablando de Wagner, vaya urgente a Tienda Raíces. Ah, dice que lo encontró acá la compa. Me encontré hoy, venía en el micro y dije, tengo que encontrar Tienda Raíces. Vaya urgente porque ya esta semana. No. Está vendiendo baratísimo todo, se tienen que ir y sale más barato venderlo barato que llevarlo en el camión de la mudanza. Claro. No le diga que yo le dije porque va a decir sos un charlatán. No, vamos a decir que venimos de parte de Enrique nomás. De parte de Enrique, exactamente. Claro. Usted no lo conoce nadie. Todavía sale más barato que lo barato. Claro. Sí, es más, hay gente que ha ido y hasta le han dado plata para que se lleve un par de zapatillas. Mirá, sí, sí, sí, sí. ¿Te imaginas si le decimos venimos de parte de Enrique? No, dale el no les cobra. No, acá no se van hasta que nos paguen todo. Sí, probó una zapatilla, dice, voy a probar afuera y todavía no ha vuelto. Vamos a ir a Tienda Raíces entonces. Sí, ahí ya descubrí. ¿Dónde queda entonces? Dígale a la gente. Es casi enfrente de la estación de servicio. A ver, cámara 1, mostrar, porque está mostrando ahí con claro, el dedito. Claro, yo muevo mis manitos. ¿Dónde? Ustedes vean, usen la imaginación como yo. Como un GPS. Sí. Claro. Y vi la... quizás porque venía en un micro venía un poco dónde, alto. ¿De dónde? Venía del Lago Puelo. Bien. Hacia la localidad de Bolsón. A mi izquierda, iba mirando porque dije, tiene que estar frente a la estación de servicio. Eso, a mi izquierda, vi cervecería, no sé qué. Y así como, digo, ya empezaba otra calle. Digo, a mitad de cuadra, sí. Claro, y está como haciendo una bajadita para el río. Y ahí viene una... Raíces. Y con tanta cervecería no llegó a tiempo, ¿no? Claro. No llegó a Raíces. Yo dije, ¿dónde está? Porque dije, la tengo que ver hoy. Fui muy atenta y descubrí. Bien, bien. Así que ya sabemos dónde está y eso ya es muy importante. ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Una semanita, dos? ¿Cuánto? No, vaya rápido, el sábado está todo el día abierto y si no ahora le paso el teléfono, le lleva todas las cosas a su casa. Ya, bueno. Le hace una kermese para usted. Claro. Perfecto. Pero qué lindo, me gustó lo de la kermese, aparte toda esa cuestión de la musiquita, me gusta. Bueno, listo, allá estaremos. Si así todos los astros se alinean, andaremos por ahí. Después de ir a Copetel. Ya, pero usted escuchó este tipo que ya tiene, sabe a quién va. Y después resulta que no es socio, así que no va a votar. No, pero lo voy a llevar de vocero mío. Ah, de vocero. Acá está mi representante. A mí pensé que lo adornaron como a los diputados. ¿Por qué cree que? Le pago una. ¿Por qué te crees? Le pusieron una monedita. No, vale. Claro. Y ya sé lo que tengo que hacer y todo. Sí, tiene mucho laburo. Solo levantar la mano. Solo levantar la mano. Sí, señor. Que viva el doctor. Sí, además. Que viva el doctor. Ese es otro precio. ¿Otro precio? ¿Por qué ese? Claro, título nobiliario. Claro, imaginá que si le tenga que decir sí, doctor, a uno, ¿cómo decir? Claro. ¿De dónde? Tómatela. Claro. Preferible decirle, tómatela. Sí, pero ahí no me van a pagar nada. ¿Musiquita? Dele. ¿Algo más? ¿Otro saludito? Saludo a la gente de San Juan. ¿Cómo estará si el día de acá es caluroso? Me imagino San Juan. Y San Juan estaba complicado, con mucho calor. Sí, tremendo. Sí, Pescados levantaban polvareda en el arroyo. Yo creo que mi hermana estaba haciendo los huevos fritos en la... En el asfalto ahí. Claro. Ya la gallina no pone huevo, pone omelette. Claro. No, cosa moderna. Sí. Y ya de andar media desplumada, haciendo ese abanico con sus plumas. Claro. Sí. Y mi cuñado pone en la ventana, donde da el sol, pone el asado. Bueno. Otra que microondas, ¿no sabés? Mira, vivemos el fueguito en el fogón porque ahí arranca cada vez que te echa la mejor mentira. No. Como mentirita de fogón nomás No creen en nosotros, Juancito. Sí, no creen. Póngale música, mejor si no sabe qué. Chica incrédula. Vamos a escuchar Amor por Los Auténticos Decadentes y Mont Laferte. Hey.

Sí. Entre gallos y medianoche, los diputados que hacen caso omiso al sentir del pueblo, porque han sido miles de manifestaciones, exacto, kilómetros y kilómetros de gente con carteles diciendo no a la minería y todo lo demás, pero entre gallos y medianoche aprobaron el cateo acá en la zona, la zonificación, y bueno, no se hizo esperar. Ayer hubieron hechos muy violentos, con mucha gente detenida, heridos y todo lo demás. Y hoy estamos viendo fotografías que nos están mandando amigos y colegas de allá, con incendios, con bombas Molotov dentro de la gobernación. O sea, algo que era previsible. Sí, exactamente. ¿Nadie se va a poder sorprender de esto? No, porque el tema, cuando vos generás la violencia, después tenés que dar la respuesta. Esto lo generaste y ahora ¿cómo lo parás? Entonces... los rionegrinos tenemos experiencia de esto, cuando se generó una violencia también de este tipo, y después no lo podés parar. Lo que pasa, creo, vos lo dijiste hace un rato, que es muy sospechoso, porque ninguno de estos políticos que fueron votados hasta hace poco lo votó el pueblo, ¿no? Y ninguno ha salido a decir, mire muchachos, no, están engañados, eso que le dicen que la mega minería hace mal a la tierra es mentira, y nadie salió a explicar eso, nadie desconoce. Que evidentemente es un paso terrible, más para esta tierra que desde la de Telsen y se acuerda Iteca, claro, que salieron de acá de Bolsón caminando en contra de la energía nuclear que iban a poner por ahí, el repositorio nuclear. Claro. Pero entonces uno dice, no queda otra, no hay otra solución más que salir y manifestarse de esta forma. Salen con los palos y la gente también, porque la violencia que genera. Más violencia. Y y una cosa que tenemos que decir también, que el gobernador Arcioni llegó a la gobernación diciendo no a la mina. Entonces, eso, cuando te mienten así descaradamente, llega un momento que vos decís, bueno, basta, ya está, esto no tiene solución, salvo salir a la calle y manifestarse de la manera que se manifiesta. Sí, y qué bueno lo que me venía comentando usted en el... ¿Usted o yo? Vos. Sí, hay onda, ¿eh? Hay onda. La tiene ahí. ¿Te gustaste? Y ya te dije. Serio, por favor. Con respecto a esto de un municipio... Ah, sí. Vio, sí. Viste, que me parece que... Me pone con... Vio, viste... ¿Cómo es? Lo que te comentaba era que hay un municipio en Chubut. Que todos. En Chubut declaró personas no gratas a todos aquellos El Consejo Deliberante mandó un proyecto para declarar a todas estas personas que votaron en contra del pueblo personas no gratas. Exactamente, eso. Sí. Qué bueno sería que cada municipio también de alguna manera apoya a su pueblo, porque creo que en todo municipio está ese pueblo manifestándose contra la minería. Y lo que hay que decir también, en lo que veníamos charlando, era que también uno empieza a preguntarse por qué la gente se manifiesta en un municipio y no en otro municipio. ¿No? También. Entonces, creo que ahí es donde la gente creo que está entendiendo quiénes son los que realmente están con el pueblo, y que te das cuenta de que hay cosas que no pueden hacer porque no lo dejan. Entonces, eso también es importante, y eso lo tienen que empezar a ver los que hoy están en el gobierno. Y en esto, por eso, que para que se entienda bien y entiendan los amigos de Viedma, que está bueno que lo diga Enrique, porque este programa se retransmite por allá, la gente se fue a manifestar al municipio de Loyo. Maitén también se estaba concentrando. Bueno, hoy había una manifestación desde el paralelo 42 que divide las dos provincias. Que nos une. Sí, en algunos casos divide o nos une, eso depende del estado de ánimo de cada uno. Sí. Salían de ahí y de ahí iban hasta la localidad del Hoyo. Claro. Sí. Así que veremos qué pasa. Yo no he visto muchos funcionarios de acá. Preguntaba de acá, pero bueno, no has tenido respuesta de que si hay... Claro, que haya alguna movilización, como que la gente un acompañamiento de lo que el pueblo está expresando. Claro, claro. Desde los funcionarios de cada Claro. Así que de esa manera el intendente, los como es, concejales, pueden hacer esto que hizo este municipio, declarar persona no grata, porque sabe que tiene un pueblo que lo acompaña. Bueno, de hecho, esta nota que vio usted, que es un WhatsApp que han transmitido, lo compartió una concejal de acá de Lago Pueblo, diciendo, ¿y si hacemos lo mismo? Hagamos lo mismo. Sí, ¿qué pasa? Juntémonos. Hagámoslo. Y claro, el grupito de WhatsApp. Claro. Sí, pero pasa que somos todos militantes de WhatsApp ahora, claro, ¿viste? Claro. Esta gente que está ahí, que está soportando los tiros, como me contaba la vecina, amiga, oyente nuestro que está en Rawson, me dice, no, perdón, nos cagaron a tiros, tuvimos que salir corriendo. Y no, yo no voy a ver, che, disculpen, ¿son de goma o son de plomo? Claro. Las patas como ventilador. Claro. ¿No? Claro. Aparte acá no se jode, acá a unos pocos kilómetros de acá, un flaco que le agarró un brote psicótico. Le tiraron un tiro, le pegaron un tiro en la cabeza. Claro, sí. El muchacho de Mazzoni, no está Mazzoni, pero quedó ahora el hermano de Das Neves que aprendió de Mazzoni. Claro. Claro, porque también se minimiza esa cuestión de, no, pero son balas de goma. Pero alguna vez pusiste el cuerpo con la bala de goma. Pero en Chile los muchachos lo que hacían, al ojo le tiraban. Claro. A los ojos, hay gente que ha quedado ciega. Sí, sí. Acá en que, a ver, creo que me estoy confundiendo. Ya el hecho de apuntarte con lo que sea, con que te apunten con el dedo, ya te están dando un mensaje. Claro, ¿cuándo fue lo de la, que yo me lo recuerdo con lo de la bicicleta de León Gecko? ¿Cuándo fue el eso? Ángel de la bicicleta. Fue hace cuatro o cinco días. No. ¿De qué habla? No, de que se celebró, se conmemoró, se recordó. Me hace asustar. Casi unos días fue eso, ¿no? Hace dos días. Pocho Leprati. Uh-huh. Bueno, esa lucha, esa manifestación, los policías tenían orden de tirar de la cintura para arriba. Pero tenían orden de tirar de la cintura para arriba. ¿Bala de qué? No tenían bala de goma. Por eso Pocho Leprati le pasó lo que le pasó. Porque tenían esa orden los policías. Entonces, eso es lo que uno por ahí dice, sí, los milicos, pero los milicos tienen una orden. ¿Quién da esa orden? ¿No? Y después está que uno lo quiera... Convengamos que la época de la señora Bullrich teóricamente terminó. Pero acá en Chubut, no. Acá en Chubut. No sé, usted de algo que no hemos hablado, que siguió pasando ya en el Bolsón, pero están pasando cosas muy raras. Cosas muy raras. Yo hoy decía a la mañana, felices los pacificadores, haciéndome eco del Evangelio, ¿no? Felices los pacificadores, que es lo que está faltando. Porque la violencia, como dijimos recién, genera más violencia, y ya la gente cree que la única solución, que ante la violencia hay que ser más violento. Claro. Y no es así, hay que pararla inmediatamente, no mañana, ya. Ya tiene que haber. Claro. Y hablando de violencia, usted tenía algo que iba a compartir. Pues estamos con... igualmente ya sobre la hora, así que lo dejamos para otro. Sí, para otro momento, pues son ya. Pero digámoslo que no tampoco nos olvidamos de los hombres golpeadores que matan mujeres. Los hombres golpeadores, los hombres abusadores que siguen pasando. Estaba leyendo una... En este caso no iba a leer una poesía ni nada, sino iba a leer una noticia. Y bueno, dale. Pata. Porque es importante eso. En Cusamen sucedió este hecho, dice, violencia de género y o intento de femicidio. Un sujeto casi mata a rebencazos a su esposa. Ajá. Son tremendas las fotos que salen en esta noticia. Hugo Pinchulev hace 10 días atrás propinó una brutal agresión a su concubina Elisa Herrera, de 47 años, utilizando un rebenque. El violento, una vez más, una vez consumado el hecho, se dio a la fuga por los campos de la jurisdicción. Era intensamente buscado por las autoridades policiales. Un nuevo ataque a la víctima. Este lunes por la noche, el mismo individuo vulneró la prohibición de acercamiento y sorprendió nuevamente a la mujer. Esta vez la azotó salvajemente, utilizando una madera. Bueno, fue denunciado en otras oportunidades por la víctima por agresiones y amenazas. La mujer presenta severas lesiones en diversas partes del cuerpo y sigue, estaba nuevamente prófugo el señor. Ah, qué bien. Y aparece de noche. Aparece. Cuando los policías se van a dormir. Sí. Creo que ahí es donde también me siento cómplice, vos sabés, en esas cosas, porque en la medida en que los hombres no tomemos conciencia de esto, esta cosa va a seguir ocurriendo. Porque creo que ahí es donde nosotros, acá, yo, me tengo que hacer cargo de esto. Porque sí, esto es así, digamos. Los varones tenemos que salir a... Los varones que estamos en contra de esto, de la violencia, tenemos que salir a manifestarnos. No puede ser que un tipo nos basuría de la manera que nos basuría también. Porque cada vez que golpea a una mujer, nos golpea a nosotros también. También. Entonces, de alguna manera, tenemos que salir a decir estas cosas y hacer de que esto se termine también. Y acá esto me llegó muy... este caso muy acá cerca, una localidad bastante cercana. También el hecho que se denunció en la localidad de Bolsón, también por un abuso. Y uno, porque todos los días está leyendo que en Tucumán encontraron muerta la chica y el sospechoso es la expareja, que ahora hay otra desaparecida. Es todos los días y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a tomar conciencia que él es otro ser? ¿Cómo vas a...? Ya el discurso de que es cultural, que Pero escúcheme, el otro día, cuando pasó que le pegaron un tiro a un peñí ahí en Cuesta del Ternero, supuestamente decían, y vinieron los gauchos, con los rebenques y todo lo demás. Y aparte venían con el puñal, bien vestido de gaucho. Y yo decía, pero estos no son gauchos. Eso no son, invirtieron las letras, esos son guachos. Y yo me indigna cuando en una de las notas leí con respecto a eso, que como un aval de nuestro intendente, ¿no? Sí, con lo que hizo. Y yo digo, esos gauchos hicieron violencia de género, porque no midieron si habían mujeres, habían niños, había nada. Ellos hacer patriada o no sé qué nombre le pusieron. Claro, pero es que se arrogan estos tipos de que están defendiendo la patria. ¿La patria de qué? La patria es tuya, es mía. Lean a Sarmiento cuando decía no hay que economizar la sangre del gaucho y del indio. Lo ponían los dos iguales, que no sirven para nada. Hay que matarlo de chiquito porque ya llevan en el germen. Les falta historia también a esos gauchos que se subieron al caballo y a dar rebencazo. Bueno, me pone mal esto. Sí, me falta historia. No culpemos solamente a los gauchos. Creo que le falta historia al intendente. Tendría que volver a la escuela. Y bueno, tendremos que irnos porque vino Laura. La música que sucia y borracha llegada estaba Laura. Estaba preparada, mira. Vamos a terminar con un poco de alegría. Bueno. No te digo. No, yo me quería ir llorando, no. No, ella no. Tiene que... Claro, después de contar las noticias que nos cuenta, ahora tenemos que bailar. Ay, Dios. Pero bueno. Yo le pondría el tema, sí te creo. Pero lo vamos a dejar para otro día. No, porque... No sé. Capaz que se lo va a agarrar el chimango mañana, veo que acá están los Salieri de Laura. Escúchelo. Les iba a poner esos dos juntos, pero nos vamos con un poco de música, pero antes que le recordamos a los queridos oyentes. Por aquí, por esta radio, la que está sintonizando usted, se repite el domingo. ¿Sí? ¿A partir de qué hora? A las 11 de la mañana. Bien. Luego, así que nos vamos a llevar la radio para escuchar mientras estamos ahí. A ver si encuentro el... ¿Cómo que se llama? El muñequito. No me acuerdo del bicho. El bicho, el oso de peluche. El peluche. ¡Ah! A ver si lo gano. Claro. Y además esto se va volando y llega a Viedma. Entonces los compañeros de allá... El domingo también van a poder escuchar este programa. Tienen el honor de escucharnos. Así que saludo también para la gente de Viedma y Carmen de Patagones. Así es. Y nos despedimos. Sí, nos y vamos. Yo sé que me está mirando acá, con siento la mirada ansioso, a través del vidrio, de sí. que tengo que decir el Y estaría bueno. Sí, el tema musical. Porque la gente por ahí quiere saber cómo se va a ver cómo ¿Con quién voy a bailar yo? Ya están enfrentados, uno enfrente del otro, la mujer con los dedos en la pollerita para levantársela, esperando que le ponga la música para salir a bailar. Claro, salir a bailar. Claro. Ya deben tener regadito al patio con esta tardecita, así que ahí le ponemos la musiquita. Así que préndase. Nos despedimos, que anden todos bien, y nos vamos con la cancioncita por la de Elio Valdés. No te digo yo. Chao y cuídense. No te digo yo. Chao. Chao. Desde la TV pública y para todo el país. ¡Suena la cancioncita! Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor. La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad, al ladito del corazón latiendo para no olvidar. ¡Huepa, Emma! Cervecita más, no me vas a decir que no. Otra cervecita más, no te voy a decir que no. Dejaste para sentir otra vez lo que es el amor. Si dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. ¿Cómo canta? Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar.